está todo peor. Uno puede ver a lo largo y ancho de la provincia que los problemas que ya existían en nuestro gobierno, y que nosotros los hacemos cargo y no los negamos, lamentablemente ninguno mejorado. Uno lo que ve, donde había pobreza hay más pobreza, donde había hambre hay más hambre, donde había inseguridad hay más inseguridad. Lejos de venir a arreglar los problemas que existían y que estaba bien que se los señalara, y que hicimos mal nosotros señalarlos muchas veces, este gobierno lamentablemente lo que ha hecho es profundizado todo. ¿Qué es lo que ustedes creen que han cometido errores, por ejemplo? Nuestro gobierno, creo que el error central por parte nuestra fue cerrarnos. Creo que sobre todo a partir de 2011, de esa elección del 54%, nos fuimos cerrando cada vez más sobre nosotros mismos, no escuchando más al otro, enojándonos con el que sea un comentario, una crítica, echándole la culpa a los medios, a otros, digamos, de lo que eran problemas nuestros, y no ver, negándonos a ver los errores, ¿no? Y cuando en la política uno se va cerrando, va perdiendo ver la realidad, va quedándose solo y va tomando actitudes cada vez más soberbias que nunca ayudan en la, para manejar un país. Un país uno tiene que tenerlo con mucha mirada abierta. Esto se planteaba porque, bueno, una de las críticas que se hace a Randazzo y a usted fundamentalmente es que por qué esto no se planteaba durante el gobierno de Cristina, ¿no? Y además tenían como leales a ella, ¿no? No, muchas cosas estas se planteaban, pero se planteaban como corresponde adentro del gobierno. Algunos lo hacían públicamente, el movimiento Evita, que yo no formaba parte en ese momento, no es para hacerme ponerme un elogio que no tuve, en ese momento planteó sobre todo el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, fue muy crítico a la gestión de Scioli en tema de la seguridad, sin ninguna duda. Los que éramos funcionarios, cuando yo fui funcionario, también cuando uno es funcionario, es un empleado del presidente, no tiene otro margen de acción. Pero seguramente también, en parte, esto que nos hacemos cargo de la crítica, habernos cerrado, también nos toca a nosotros mismos, ¿no? Es una sola, una, otro día echamos la culpa a otro. Nos fuimos cerrando todos, creo, ¿no? Y en ese proceso, en vez de tomar decisiones, digamos, ustedes habrán escuchado muchas veces por ahí que con Cristina no se podía hablar, no se podía discutir. No era verdad, yo pude discutir un montón de veces. Obviamente era más cómodo no discutir, y a lo mejor si no discutía te quedaba tranquilamente, pero se podía discutir. En gran medida fue también mucha responsabilidad de los que fuimos funcionarios, en muchos casos no haber planteado las cosas. Y ahora digamos que está con Randazzo y él dijo durante su acto que esto ya era un triunfo. ¿Ustedes están pensando más que nada en el 2019, más allá de la participación ahora en las elecciones legislativas, formando un cuadro fundamentalmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, y después en el resto del país, ¿no? Exactamente, estamos empezando un camino que obviamente empezamos más atrás que el resto, porque ya están los demás, están en la cancha hace mucho tiempo, el gobierno ha dado la elección, Sergio Massa está presentado en elecciones un montón, bueno, Cristina fue la vicepresidenta, lo nuestro es lo nuevo, lo único nuevo que ha habido por hoy en la provincia de Buenos Aires, y obviamente eso significa que es un camino que va a ser bastante más largo, pero que tenemos una gran, creo yo, ventaja frente al resto, que podemos hablar en todos lados. Nos habrán visto nosotros en todos los medios, discutiendo en todos los medios, no es que vamos a uno, no vamos a otro, no aceptamos preguntas, no aceptamos, hablamos con todo el mundo, no tenemos nada que ocultar, podemos decirlo en cara de toda la sociedad y de toda la gente. ¿No? Creo que es una diferencia importante. Cuando dicen que es candidatos de determinado grupo, ¿qué respuesta tienen ustedes? Sí, es otra crítica más, yo creo que esos mismos sectores son los que en la elección pasada decían que el candidato de ese grupo era Scioli y por eso no le hacían campaña y ahora es un héroe Scioli. Esas cosas no sirven. Realmente nos sirven porque son, creo, son miradas muy chiquitas. Nosotros reconocemos, obviamente, el poder que tienen los medios, pero todos los que dicen que nosotros perdimos la elección por los medios que vienen en el año 2015, yo me acuerdo, 2011, es lo mismo. Y ya sacamos el 56% en la provincia de Buenos Aires. Si uno hace las cosas bien, la va a seguir haciendo bien. Si uno hace las cosas mal, los medios la van a mostrar más. ¿Qué cree como relevante que sí se ha hecho bien y que hay que mantener y que hay que reforzar y que por ahí ahora no se está haciendo? Y básicamente lo que es el tema de la preocupación por el cuidado del trabajo y la inclusión social. Nosotros, incluso a veces de maneras equivocadas, de maneras erróneas, hicimos mucho esfuerzo para cuidar el trabajo argentino. Te reitero, a veces incluso con maneras muy poco correctas, pero digamos, el esfuerzo del gobierno era cuidar cada fuente de trabajo, y si una empresa quería cerrar, se iba arriba, se lo convencía, se le daba repro, se le daba cosas, había un esfuerzo muy grande del gobierno por cuidarlo. Hoy por hoy, de eso pasaron a la nada. Y hoy por hoy, digamos, cierro una empresa, como me dijo el jefe de gabinete a mí el mes pasado en el Senado, bueno, como que es el mercado el que la cierra. Eso es no entender que en este mundo todos los países, independientemente del signo ideológico, sea Trump en Estados Unidos o Macron en Francia, todos se dedican a cuidar su fuente de trabajo, que Argentina tiene que hacerlo mismo. ¿Qué opinión le merece la situación por la que está atravesando Julio de Vigo? Sí, dos reflexiones. En primer lugar, nuestra fuerza política no hace show de campaña con este tema. Seguramente ninguno de ustedes lo sabrá, pero nosotros en la plataforma que presentamos a la justicia electoral, o sea, que presentamos hace un mes y medio, el primer punto de nuestra plataforma es que todos los candidatos renunciamos a los fondos. No hicimos show, no lo saben ustedes porque no hicimos, salimos en los medios y miren qué buenos que somos. Lo hacíamos de verdad. Algunos se dieron cuenta de este tema meses después cuando empezó a salir en los medios. Así que me parece que no es un tema para tratar así. Lo que ha dicho Florencio, que yo comparto al respecto, es que lo que tendría que hacer alguien que tiene ese nivel de acusaciones en la justicia sería al menos pedir licencia sin goce de sueldo y dedicarse a defenderse frente a la justicia. ¿Qué rol van a estar cumpliendo ustedes, que claro, de alguna manera viene siendo dentro del Congreso de la Nación, sabiendo que hay unas herramientas que tienen y otras no? Cuando por ahí se augura un poco, parece ser de más de ajuste, no sé qué información tienen ustedes al respecto. Sí, nosotros en el Congreso de la Nación venimos trabajando mucho con este tipo de temas, a veces ganando, a veces perdiendo las votaciones, es obvio porque la oposición está muy, muy fragmentada y lo que tenemos con nuestro espacio político es la capacidad de poder articular el conjunto de los sectores de la oposición, el que crea que va a llegar. En esta elección en la provincia de Buenos Aires se eligen apenas 3 de los 72 senadores. Es decir, como decía antes, ¿no? Si yo les digo, si ustedes votan a Florencio Randazzo, ¿va a impedir que haya un ajuste en Argentina y el proyecto exacto? Está mintiendo. Lo que tiene que tener es tener gente con capacidad, con honestidad, con coraje, pero también sin soberbia y con humildad para juntar a todos los sectores, como logramos alguna vez en el Congreso, como logramos en su momento la ley de emergencia laboral. Después finalmente Macri la vetó, que fue un proyecto de nuestro bloque, Macri la vetó, pero seguramente muchos de los que hoy hablé esta mañana en Varadero que perdieron su trabajo recordarán que vetó el presidente. Y como logramos también la emergencia social, el camino es ese, el camino es juntarnos, discutir, hablar, coordinar y consensuar. Y también, reitero, sentarnos con el gobierno. El gobierno tiene que terminar su mandato, nadie quiere que el gobierno se vaya y nadie va a decir que va a obligar al gobierno a hacer una cosa. Hay que sentar a una mesa, discutir, consensuar y simplemente que se den cuenta que este rumbo está siendo malo para los argentinos. Por último, ¿qué es la diferencia de Unidad Ciudadana, de en este caso Cambiemos, o de el propio Massa de un país? En primer lugar, que somos la única fuerza nueva, la única fuerza que si bien expresamos al peronismo, tenemos más de 70 años de historia, si ustedes ven los candidatos, en general no hemos participado en las elecciones, son mucha gente joven que está participando con nosotros, mucha gente valiosa, bueno, nuestra lista la encabeza parte de Florencio Randazzo, un intendente muy muy joven de Bolívar, que viene una excelente gestión ahí, una compañía como Florencia Casamiquel, una abogada que pelea contra la violencia de género, gente que está participando de este nuevo proceso y que queremos expresar una alternativa distinta, ¿no? El gobierno siempre nos propone Cambiemos, la opción de Cambiemos es no piensen en lo que está pasando ahora porque antes estábamos peor, ojo, no volvamos para atrás. Y la opción de Cristina un poco dice volvamos para atrás, y la gran mayoría de los argentinos quiere ir para adelante, quiere dejar atrás este presente, que es muy malo, pero por un futuro mejor. Y creo que somos la única fuerza que puede expresarlo con claridad. El masismo ya lo hizo, ganó una elección, después hizo una otra, en un momento iban, como dice Florencio, candidatos testimonial de Cristina, que no aceptó, al día de Néstor Kirchner, perdón, después ganó la elección con Macri, después fue a Davos, ahora es opositor, nadie termina sabiendo qué es. Nosotros somos opositores, pero una oposición que le interesa que al país le va a salir. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Eh?